Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Yo quiero que usted se ponga de pie un momentito. Alabamos al Señor por su amor y por su misericordia, amén. Y por darnos la oportunidad de estar en este lugar hablando de ese nombre. De ese nombre que es sobre todo nombre. De ese nombre que transforma, que cambia, que bendice, que ayuda, que sustenta, que sostiene, que le da vida a lo inanimado. Amén. El nombre de Jesús. Bendigo a los que me antecedieron. Gloria al nombre del Señor. Y a lo mejor usted va a ver algo igual o parecido, pero yo quiero que usted se ubique en este momento, si trajo Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Rapidito búsquelo, que el tiempo nos mata. Gloria a Dios. Amén. Juan 1. Leemos en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué no le conoció? Porque no había abierto sus ojos. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? Es el ser más extraordinario que ha podido existir. Hombre que entregó su vida para que muchos tengan vida. Él dijo, nadie me la quita, yo la entrego para que todo aquel que en mí cree tenga vida eterna. Ese es el nombre de Jesús. ¿Quién es ese hombre? Es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es Príncipe de Paz. ¿Qué hombre en esta tierra, por más título que tenga, puede llegar a ser Rey de Reyes? Puede estar por encima de todo, solamente Jesús. ¿Y por qué? Porque todo se creó por Él y para Él. Él es el dueño de toda la creación. Por eso el mar enmudece cuando Él lo ordena. Por eso el viento se calma cuando Él le dice tranquilo, porque tiene autoridad y dominio sobre todo. ¿Quién es ese hombre? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, el cual estaba desde el principio. El pastor Vargas abordó y dijo que en el principio Dios había creado, pero Él dijo, hagamos al hombre. ¿Quién era Jesús en el principio? La acción, el verbo, la palabra, lo que se estaba ejecutando en ese momento, porque Dios decía y se hacía. ¿Quién es ese hombre? Es el Salvador de la humanidad. ¿Quién es ese hombre? Es el que provee morada. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo me voy, ¿sabía qué? A preparar una morada para ti. Es un padre que se preocupa por sus hijos, por el bienestar de sus hijos. Se preocupa para que tú no estés solo. Él dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo enviaré otro consolador, el cual estará con y en. No es que te va a acompañar solamente. No es que va a ir a tu lado solamente, no, es que va a estar en ti, es que va a habitar en ti. ¿Quién es ese hombre? Es el que hace morada en tu corazón. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Ese hombre es el que te sana. Es el que te dice: todos tus problemas, todas tus enfermedades, yo las llevé en la cruz del Calvario. Por su llaga tú y yo fuimos curados. Esa llaga se abrió para darte sanidad. Pastor, entonces los hijos de Dios no se enferman. Claro que sí. Y Dios sigue siendo mi sanador. Jesús sigue siendo mi sanador. Porque hay mucha gente que le gusta decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando dicen: y nada me faltará, Pastor Vargas, no me faltará una cuenta bancaria, no me faltará una jipeta, no me faltará una casa, no me faltará la salud. Déjame decirte que la palabra todo es todo. La palabra no me faltará nada es nada. Es que tú no estás exento a nada. Es que te va a venir enfermedad. Es que te va a venir el problema. Es que te van a botar del empleo. Es que se te va a morir el familiar. Pero Él sigue siendo tu pastor por encima de todo eso. ¿Quién es ese hombre? Amante de los niños. La mayoría de los adultos nos preocupamos por los adultos, porque la iglesia se llene de adultos, porque el adulto diezma, el adulto ofrenda, el adulto ayuda, el adulto bendice. Pero Jesús era amante de los niños, porque Él veía el futuro en los niños, porque Él veía cada uno de los profetas, evangelistas, misioneros en los niños. Y Él dijo: dejen que los niños vengan a mí. Cuidado con impedírselo. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una morada para cada niño en el cielo. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Dejen que ellos vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es hecho. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es ese hombre? Es el que te enseña humildad. El rey se despoja de su trono, se hace hombre, nace en un pesebre, ni siquiera en una cunita, ni siquiera en un hospital, en el Marcelino Vélez, ni siquiera ahí. En un pesebre rodeado de animales. Pudo haber nacido en cuna de oro, porque Él lo posee todo, porque todo se creó por Él y para Él. Pero nació en un pesebre, en un lugar hediondo. ¿Quiénes le hicieron la bulla? El baby shower, los animales. La vaca, el buey, el burro, la oveja. Esos eran los anfitriones. El caballo, esos eran los que estaban ahí. Y creció entre gente humilde, era carpintero. Y decían: ¿y quién es ese que tiene tanta autoridad, que habla así? Ese no es el hijo del carpintero. Él estaba representando el hijo del carpintero. Pero lo que ellos no sabían es que ese era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que lo poseía todo. Y habiéndolo poseído todo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más horrible, más devastadora, más vergonzosa que podía haber. Pero mire, fue calladito, enmudeció y no abrió su boca. Pero como hizo esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oye bien, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, hasta la lengua del mudo, tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Del Padre. De ese que le dijo que lo enviaba a esta tierra. De ese que amó tanto al mundo que dejó su único hijo para que él viniera a morir por gente como yo, Daniel. Que nadie me miraba, que nadie me veía. El nombre de Jesús te hace grande. El nombre de Jesús te da valor. El nombre de Jesús te hace ser la diferencia. Aquel que no tenía nombre ni apellido, ahora ese es el que llaman para las reuniones familiares. Ahora es el que le dicen, tú eres que vas a iniciar, porque hasta que tú no llegues, aquí no se comienza nada. Ahora, cuando van a pedir una opinión, ¿a quién es el que llaman? Al transformado por Jesús, al que ese nombre lo cambió. Nombre que es sobre todo nombre. Le dijo a sus discípulos, siéntenseme ahí. Se ciñó una toalla, buscó una ponchera y le lavó los pies. Y dice Pedro, maestro, mira, ten mucho cuidado con tú lavarme los pies a mí. Pedro, ¿tú no quieres que yo te lave los pies? Te borré ahora mismo del reino de los cielos. Señor, espérate. No me lave los pies nada más. Lávame la cabeza. Lávame los brazos. Lávame los pies. Báñame por completo. Porque Pedro entendió que si salía de ahí sin lavarse esos pies, no era nada. Ese mismo nombre que lo había transformado, ese mismo te iba a sacar los pies. Amén. Pero algo que me gusta, y creo que alguien lo mencionó, creo que fue el hermano Héctor. Él se fue, pero antes de irse, le dijo a María, no me toque, espérate, porque yo no he dado el reporte todavía. A mí me mandaron a hacer un trabajo y yo tengo que ir a reportar los resultados de ese trabajo. No me toque, que tengo que ir primero a presentarme a mi padre. Pero cuando ellos estaban en un lugar, él le dijo, no se preocupen, que yo me voy, pero yo vuelvo. ¿Y sabe a qué vuelve Jesús? A buscar su pueblo. Él no viene a buscar denominación. Él no viene a buscar iglesias. Él no viene a buscar predicadores ni evangelistas. Él viene a buscar un pueblo, pero un pueblo que ha sido redimido, que ha sido apartado, que ha creído en ese nombre y que cree que Él pronto volverá. ¿Quién es ese hombre? El que te da todo. ¿Quién es ese hombre? El que le dijo a Yané Cuello que ella iba a ser la diferencia de su familia. Cuando nadie creía en mí, que mi abuela me decía María Machito, y mi tía decía, esa no va a servir. Y le dije a mi tía, esta que está aquí, le ha creído a Dios. Porque ella me dijo, hasta los 15 vas a estar en la iglesia. Y le dije, esta le creyó a Dios. Y le voy a ser fiel a Dios por encima de todo. Y aunque todos se pongan en mi contra, y el primero que se puso fue mi papá, yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí seguir ese nombre. Yo decidí creer en ese nombre. Yo decidí servirle a ese nombre. Y mi papá tuvo que decir, ojalá que todos mis hijos fueran como tú. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, el cambio se tiene que notar. Cuando Jesús llega, tú no puedes seguir igual. Jesús hace que tu testimonio sea verdadero, sea ejemplar. Que por donde quiera que tú camines, sin tú abrir la boca, ni andar con la Biblia debajo del brazo, te llamen hermano, te llamen hermana, te llamen siervo, te llamen sierva. ¿Pero quién hace eso? El nombre de Jesús. Volverá. Porque Él dijo, me voy a preparar morada. Hay gente que dicen que no van para el cielo. Yo le dije, si tú no quieres ir, no vaya. Yo no tengo problema con eso. Mejor si tú no vas, porque va a haber más espacio. Tú no quieres ir para el cielo, yo sí voy. Porque Jesús dijo que Él iba a preparar morada. Y Él no dijo, me voy a quedar aquí en la tierra y le voy a hacer una casita a cada uno para que cuando venga un cicloncito se la lleve. Él no dijo eso. Él dijo, me voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Mi Biblia dice que Él está a la diestra del Padre. Y si Él está a la diestra del Padre, yo voy a estar a la diestra de Él. A mí me toca estar ahí, al lado de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Él no miente. Él no miente. Y si Él dice que vamos para el cielo, vamos para el cielo. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé. Pero dice Apocalipsis que habrá una boda durante 7 años. La boda más larga. Y en esa boda, yo no sé si Vargas va a ser el que va a casar, pero yo voy a desfilar. En esa boda yo desfilo. Y luego de esa boda venimos para acá. Venimos para acá. ¿Y qué va a hacer Jesús? Cuando Él vino, lo agarraron, lo maltrataron, lo hirieron, lo escupieron, lo clavaron en la cruz, le pusieron una corona de espinas. Porque a lo suyo vino y los suyos dijeron, ese no es, ese no es. No lo recibieron, pero a ti, a mí, que decidimos recibirlo, que decidimos creerle. ¿Sabe qué Él hizo? Aleluya. Y esto sí me gusta. Le dio potestad, autoridad, poder de ser hecho hijo de Dios. Y hay gente que dice, yo no tengo nada, yo solamente tengo la gracia de Dios. ¿Y tú quieres más? y tú quieres más tener la gracia de Dios, que no entienden esa palabra. Ser hecho hijo de Dios, heredero juntamente con Jesucristo. Muchacho, irgue tu cabeza, levante el pecho y anda así, porque tú eres herencia del Dios viviente, que a través de ese nombre tú lo recibiste. Nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre mejor que ese, que cuando se menciona su nombre, la tierra tiembla. El nombre de Jesús. Y a veces tú no tienes que decir nada, simplemente Jesús, Jesús, Jesús. Y se va como haciendo el ambiente. Y cuando tú te das cuenta, todo el mundo está envuelto en la nube de la gloria de Dios. Porque es al mencionar su nombre. ¿Quién es ese hombre? El que te cambió a ti, el que te cambió a mí, el que me cambió a mí, el que puso un nombre nuevo. No importa que tu nombre sea feo, no importa que tú no tengas apellido, el mejor apellido, hijo de Dios. Dale honor a ese nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es María, no es José, no es Pedro, no es Juan, es Jesús. Es la sangre de Jesucristo, la cual te limpia de todo pecado. ¿Quién es ese hombre? Jesús de Nazaret, el dador de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias.